todos estamos ahí. Porque de aquí a la pasamos a Melissa, porque ahorita lo hicieron a las 6 de la tarde, ahí lo pasan. Ya. Listo. Muy bien, en estos momentos nos encontramos con el alcalde del distrito 26 de octubre, el señor Darwin García Marchena, con quien hemos tenido una importante reunión conjuntamente con nuestra compañera Ortelia Valladolid, una de las responsables del proyecto que tiene que ver con la prevención y la vigilancia contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Una de los componentes que comprende nuestro proyecto es justamente trabajar con la parte distrital, y es aquí, en 26 de octubre, donde lo vamos a realizar. Y es por ello que en esta reunión, sostenida con el alcalde Darwin García, vamos a consultarle, a preguntarle a qué compromisos, como alcalde él, que lidera también toda esta comuna, llega en el marco de este proyecto que se enmarca también en la ley 30.364. Alcalde, buenas tardes. Los compromisos que usted asume en un primer momento, empezando ya este proyecto. Muy buenas tardes con todas y todos. Es un gusto para mí sumarme a este gran proyecto de protección hacia la mujer y en la lucha que todos deben tener hacia ese maltrato que se le da hasta a las personas, sobre todo a la mujer en este caso. Bueno, los compromisos que estamos asumiendo es poner a nuestros funcionarios, gerentes, subgerentes, jefes de oficinas, a una primera reunión de concientización y presentación del proyecto, lo cual ya hemos puesto fecha y se va a realizar pasado una semana, ¿no? En nuestro segundo caso vamos a poner también, yo como presidente de Defensa Civil, de la Mesa de Defensa Civil, a todos los actores involucrados en esta mesa para participar e involucrarlos en este gran proyecto. Definitivamente creemos que si nos sumamos todos, si no caminamos cada quien por su lado, vamos a llegar a obtener pronto resultados, ¿no? Después, el área de Gerencia y Desarrollo Social, para que encamine y lidere también a través de su gerente esta propuesta y no descuidarla y mantenernos en el trabajo diario hasta lograr algún resultado concreto, ¿no? ¿Cómo encuentra, alcalde, usted al distrito 26 de octubre frente a este tema de la violencia contra la mujer y su entorno familiar? Bueno, según las estadísticas que se nos han pasado ya nuestros comisarios, el índice que lidera la zona delictiva acá exactamente no son los robos, sino es la violencia familiar, y en este caso más contra la mujer. Así que por eso que nosotros estamos alertando todos nuestros enfoques hasta esta propuesta, y creemos importante el apoyo de Cutivalú y otras instituciones que se estarán sumando para lograr que esto se revierta en el corto plazo. Usted ya ha escuchado, Cutivalú viene luchando también contra este flagelo como es la violencia hacia la mujer, hacia las niñas, y este año 2019 lo va a dar con fuerza con este proyecto que ya hemos mencionado. ¿Qué opina usted al respecto del trabajo que viene haciendo Radio Cutivalú? Bueno, yo felicitarlo, y que ellos siempre están en este norte de ayudar a estos a solucionar estos problemas. Recuerdo también que he pasado por las aulas, podría decirse de alguna forma, de Radio Cutivalú, de unos seminarios de la violencia contra la mujer y nuevas masculinidades, donde fui partícipe, y desde ahí y vengo ya bastante concientizado y más que eso, comprometido. Nadie puede tocar a nadie, y eso es lo que debemos tener en cuenta. El respeto tiene que estar por encima de cualquier cosa. Un buen diálogo y con buen respeto vamos a tener muy buena ciudadanía. Ya para terminar, señor alcalde, por ejemplo, usted, ¿qué llamado haría a la población en general para que se sumen también a esta lucha, a esta vigilancia contra la violencia hacia la mujer y a su entorno familiar? Bueno, el llamado es a todos, desde el padre y madre familia hasta los jefes de cualquier institución del Estado y de las instituciones privadas también, a sumarnos, a aplicar la ley, porque ya es una cosa, no es una cosa de voluntad, ya hay una ley que se ha promulgado y hay que obedecerle, ¿no? Si no queremos voluntad propia, ya la ley también obliga a todas las instituciones a poner quizás avisos en las instituciones para que den a conocer que se está protegiendo la mujer, sea niña o señora o persona adúltera. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias por su deferencia, y estaremos entonces en los próximos días, semanas y meses trabajando con usted en el marco de este proyecto que tiene que ver con la vigilancia y la prevención de la violencia hacia la mujer y hacia las niñas. Muchas gracias, es un gusto. Atento y a servirle siempre. Hasta pronto.